pavora si me la cauchara, nene. ¿Qué? Mira, es el sueño de mi vida, ¿sabes? ¿Sí? Me gustaría tanto sacarme una foto con el león. Una selfie, que le dicen ahora, ¿puede dale, ser? Sí, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Saquemos una foto con el león. Dale, prepara la cámara, dale. Espera, espera que la agarre. Aquí está la cámara. Decime cuál es el momento oportuno. Dale, acércate más al león. Sí, sí, sí, sí. Aquí está bien, ¿eh? Ahí, espera que abra la boca. A ver, sí, sí, sí, sí. Que abra la boca. Y... pobre abuela. En el fondo era buena. Sargento. Sargento, ¿se escucha? Sí, lo escucho. ¿Colocó la bomba en el avión? Afirmativo. ¿Ha conectado todos los cables, eh? Bomba conectada, explotará en 5 minutos. Vuelo a Bariloche. No, no, ¿cómo vuelo a Bariloche? Es el 507 a Barcelona. ¿Qué hizo, sargento? Corra, de, ahí se va. Vamos. Hola, mi amor. Pobrecito. Hola, mi amor, ¿qué te pasa? Yo soy tu señora. Para que sepas que estoy acá. También estoy yo, ¿qué te crees? ¿Necesitas algo? ¿Cómo me ignorás, eh? Por favor, no te puedo ver así. Voy a llamar al médico. ¿Cómo? Él es médico, él es médico. ¿Qué? Señoras. Por favor, déjenlo descansar tranquilo. Sí. Vayan afuera. Si hay alguna novedad, yo les voy a avisar. Bueno, ¿eh? Cómo no, señora. Sí, por favor, por favor. No, yo no me puedo ir. Pero vos te tenés que ir. Vos lo dejaste. Yo no, vos. Vos viniste conmigo. Por favor, necesita tranquilidad este hombre. Estando todo el tiempo acá, ustedes no ayudan para nada. Tiene razón, señora. Vamos, no. Para nada. Vamos, yo quiero no. estar. Mira, no. mira, le tengo la mano. Y mira, mira, mira cómo mueve los ojos. No te puedo creer que vos le hagas esto. Pero, por eso estás así. Perdón. ¿Quién de las dos es la mujer? Yo, señora. Entonces se va a quedar usted afuera. Y usted, por favor, váyase a su casa. Ya le vamos a avisar. No, yo me quiero quedar acá con no, él. No, no, yo no me separo. Yo no me separo. Yo tampoco, será la mujer, pero quedar. Él me ama a mí. ¿Y a mí? ¿Y a mí? A mí más que a vos. Ay, ridículo. Yo tengo libreta. Yo soy ridículo. La señora real. Por favor, sálgante una vez por todas. Si no, yo voy a llamar a la guardia. ¿Eh? Pero yo no quiero... Yo voy a llamar a seguridad, ¿eh? Por favor. Por favor a ustedes. Por favor, váyanse. Amor, amor, ay, amor querido. Amor, amor. Te quiero mucho. Ay, mi cielo. Ahora que estamos solos, quédate tranquilo porque te vas a sanar, porque estoy yo con vos. Bueno, venga, ahora tenemos que arreglar todo este desastre que ha dejado esta gente. Sí, la verdad que es una barbaridad de todas cosas sucias que yo no pienso lavar, vos sabés bueno, que bueno, yo... Bueno, bueno, bueno, yo, bueno. Ya, bueno, ya sabés está... que yo soy pianista. Ay, ya conozco esa canción. Lo por que favor, quieras, recoge... hago lo que quieras. Bueno, anda, recoge la mesa y yo lavo. Bueno, venga. Perfecto, perfecto. Vamos, vamos. Voy llevando los platos, voy llevando acá tenés los platos. Toda la mesa, bueno, no me bueno, la bueno, mesa. Bueno, bueno, recoge ahí, las cosas. Ahí llevo uno. Las copas del helado, ahí llevo ay, las copas no, del helado. Primero trae los restos bueno, de comida. Bueno, pero ya estoy llevando venga. Todas las copas, escúchame. Ay, bueno, bueno, bueno. Primero los restos de la comida, cucharita. Haceme caso. Vamos. Bueno, bueno, ahí las está. Cucharitas, ahora, dejo las copas, llevo las cucharitas, llevo las cucharitas, llevo todos los cubiertos primero. Ay, me está poniendo de los nervios. Bueno, sí, llevo acá va los tenedores en un bol con los cuchillos, con la cucharita, tomá. Está bien, bien. Ahora, ¿qué más? Ahora los ¿qué vasos. Más? Venga, los vasos. Bueno, vamos, vamos con los vasos, vamos. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué ay. Pasó? Ay, ay, mi dedo, no. mi dedo, mi dedo, me cae algo. Ay, ay, ay, pero ay, te das cuenta no, que tengo que tocar en el concierto. Pero justo, teníamos 12 y pero ahora mal. Tenemos 8. Un pañuelo, un ay, pañuelo, favor, un pañuelo rápido, torniquete, torniquete, ay, ay, pero ay, por favor. Pero a mí lo que me importa son estas copas, que eran las copas de cristal de Bohemia. Seguro, a vos te importa más las copas que cualquier cosa, ¿no es cierto? Morite, yo no valgo nada. Ya va, ya va. ¿Roberto? Sí, te dije que me esperes. Tengo que pasar al baño, Roberto. Bueno, ya termino. Dale, pero estás ahí hace mucho rato. Bueno. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué querés saber? Y sí, hace más de 10 minutos que estás adentro. ¿Qué pasa? Ya está, ya... Roberto, te hago una consulta. ¿Viste el frasquito que estaba en la mesa de luz? Ya terminé. Roberto. ¿Decías? Te hice una pregunta. ¿Viste el frasquito que estaba en la mesa de luz? La verdad que no. ¿Qué estabas haciendo, Roberto, adentro? Caca estaba haciendo. No estabas haciendo caca. Cuando haces caca huele horrible y no huele feo. ¿Qué estabas haciendo, Roberto? ¿Dónde está el fresquito? Me tomé un perfume y... ¿Cómo que te tomaste un perfume, Roberto? ¿Qué estás hablando? ¿Viste mis pastillas, las que me recetó el doctor? ¿Dónde están? Y si Robert... vos no sabés, a la que toma pastillas acá sos vos, ¿no? Roberto, yo. Abrime la puerta. No me digas que... Acá tenés la puerta abierta, abrí. ¿Qué te querés? ¿Querés ver si yo tengo las pastillas en la boca? ¿Te tomaste las pastillas, Roberto? Sí, me las tomé yo. Chao. ¡No! ¿Me dejás pasar? Quédate en el baño. ¡Hacemos! ¡Vaffanculo! ¡Ma que vuole! ¡Ma que vuole! Mírate la facha. Me traicionaste, hijo de puta. ¡Ma que cacho! ¿Qué te traicioné a vos? ¡Ma que cacho voy! Tenías que ir a saltar ese banco. Lo hiciste. ¿Dónde está la guita? ¡Ma que plata! ¡La guita! ¡Ma vaffanculo! No te hagas el pelotudo. ¡Yo te amazo, tronzo! Tano, vos no vas a amasar nada más que mis bolas, ¿entendés? Yo ahora... Te voy a quitar la vida, así te lo digo, no como mafioso. Esta arma, lascia. Esta arma que tengo acá es la que te va a liquidar a vos, ¿eh? ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Fermo! ¡No me da un cazzo! ¡Le palle! ¡La pelota! Rogá ahora, hijo de puta. No te reclamo la guita, sino por haberte cogido a mi mujer, puto. Ay, qué lindo día, che. Qué bueno, mirá el sol. Qué lindo. Sí, re lindo. Qué buena idea, ¿eh? ¿Por dónde vamos? Dale, a ver, decir. Pero, ¿vos estás segura que por acá vamos bien? Porque... este caminito... Ah, sí, estos van solos, van y vienen solos, llegan a la montaña y cuando ellos tienen ganas vuelven solos, yo ya los conozco, no hay problema. Porque no hace rato que salimos y... ¿Tenés miedo? No, te preocupes, y no sí, pasa porque nada. No conocemos nada. No pasa nada. Pero está tan lindo. Sí. Y qué paisaje. ¡Ay! Tranquilo. Yo te dije que no sabía montar. Yo te dije que no sabía. ¡Ay, para! No. ¡Ay, que no se calma! ¡Ay! Tranquilo. Bueno, pegemos la vuelta. Vamos, tranquilo. Vamos, quiero volver, ¿eh? Sí, tranquila. No tengas miedo. Ya pasa. ¿Sabes qué voy a hacer? Cuando lleguemos, voy a hablar con los dueños de estos caballos. Y los voy a demandar, ¿eh? No es para tanto. También, pobrecito, mirá, se le cruzó una bicha. ¿Qué crees?